Que no tengo el valor, solo tengo el temor de volver a encontrarnos. Que no, que fue mucho dolor, que apagaste el sol que brillaba en mis manos. Y así olvidé mi pasado sin ti, todo queda olvidado. Y hoy el presente ha venido, y hoy olvidé lo que he sido. Aquel fuego se fue como un sol de verano. No pretendas volver, no hay calor en mis manos. Te llevaste al marchar el sabor de la vida. No me queda valor para amarte, querida. Que no, que el destino cambió, que otro amor conquistó lo que tú maldiste. Que no, que fue mucho dolor, que tu huella dejó el recuerdo más triste. Y así olvidé mi pasado sin ti, todo queda olvidado. Y hoy el presente ha venido, y hoy olvidé lo que he sido. Aquel fuego se fue como un sol de verano. No pretendas volver, no hay calor en mis manos. Te llevaste al marchar el sabor de la vida. No me queda valor para amarte, querida. Aquel fuego se fue como un sol de verano. No pretendas volver, no hay calor en mis manos. Te llevaste al marchar el sabor de la vida. No me queda valor para amarte, querida.